tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas. Un barrio de palabras desbordado de ausencias. Con Gustavo Ríos. Las columnas de humo eran anchas, inquietas, tan espesas que no dejaban ver de un lado al otro y tan altas que se perdían en el cielo. Un aroma tenebroso de noticia triste se dispersaba por el aire hacia los cuatro puntos cardinales. Ardían los campos, y también las selvas en el delta, ardían las sierras y los viejos bosques del sur. Escapando de uno de los incontables focos de incendio que devoraban todo a su paso, una tropilla de ñandúes llegó a un lugar que hasta entonces desconocía. Al caer la tarde, sintieron el agua escondida entre los pastizales mojándoles las patas. Eran los bañados que rodean al río Salado, ahí, en el centro de Santa Fe. Así comenzaría a cambiar su futuro de un modo que quizá nunca hubieran imaginado. Las primeras líneas de Amigos Inesperados. Y la investigación periodística y el encanto literario, ¿cómo los cruzaste en este caso? Retomando aquello que nos compartías anteriormente. La investigación periodística es necesaria porque para el tipo de cuentos de que se trata, en el que me encontraba trabajando sobre realidades existentes, era imprescindible y necesario poder conocer al detalle lo que lugares que yo quizá en los que nunca estuve. Entonces, trabajé mucho con textos de gente de CONICET, investigaciones sobre las especies, sobre los hábitats, sobre las costumbres, las edades madurativas, digamos, para poder, una vez que tenía esa información como en el incorporada, eso me permitía jugar con la fantasía. Gustavo Ríos. Poder darle... no me gusta mucho humanizar a los personajes, entonces trato de que no venga la familia tipo de zorros caminando por el bosque, sino que bueno, el zorro es un animal más bien solitario, entonces va a andar solo, y los pecaríes son malhumorados, entonces si aparece un pecarí va a estar de mal humor, y por ahí la fantasía entraba... amalgamarse, ¿no? O sea, decir, bueno, tiene que encontrarse con tal tipo de personaje para que funcione un gag dentro del cuento, entonces ese tipo de personaje tiene que tener una moda de vida acorde con la vida que lleva la naturaleza. La tropilla de ñandúes es como viven los ñandúes en la naturaleza. No sé si dentro de la verosimilitud, digamos, habiendo tanto campo sembrado y tan salvaje, podrían estar por las zonas en las que transcurren los cuentos. Pero sí me parece que serían los lugares por donde podrían haber estado. Eso me parece que le da un poco de verosimilitud a la historia, pero a la vez, digamos, el juego está en poder, primero, incorporar, yo toda esa información que necesitaba como base del cuento, y después sí ya jugar tranquilo con la fantasía, sabiendo que no iba a meter la pata por no sé, hacer aparecer un ñandú de plumaje azul, por ejemplo. Por más truco literario que le quieras incluir a ese Exactamente, ñandú. exactamente. El público, porque en más de un artículo y casi de manera recurrente se habla que el libro está compuesto por fábulas para niñas, para niños entre y una edad, 7 a 12 años. Sí. Esto, ¿de dónde surge? ¿De algo explícito, intencional tuyo o de algo que se fue amasando a medida que circularon los textos y ese público o de ese público tuviste algún tipo de respuesta? Yo cuando vi cómo iban quedando los cuentos, para dónde iban, fui testeándolos con el público infantil de la familia, ¿no? Tengo varios sobrinos nietos y sobrinas nietas, que rondan los 12 años más o menos, y los 10, y bueno, algunos se los leí yo, otros los leyeron solos, y me hacían comentarios, recomendaciones, y después lo terminó de redondear la gente de la editorial, que me todo el target, por decirlo de alguna manera, a ese grupo de edades, pero lo ha leído gente grande y le ha resultado divertido. Algunos me han dicho que estaba obsesionado con la serpiente, que por qué estaba tan Ah, bueno, repetido, claro. porque aparecen en varias partes de los cuentos, pero un poco también fue una decisión mía cuando el primer cuento que surge y que medio fue el que determinó para dónde iba a ir el libro, o la saga de cuentos que después se convierte en el libro, es el de las hormigas artistas. Gustavo Ríos. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires. Ese surge como un juego, en esta idea de decir, bueno, hay tanta basura estamos generando que las hormigas, en lugar de juntar comida, juntan basura. Pero ¿qué hacen con la basura? Que no se la pueden comer, se ponen a hacer obras de arte pop. Entonces, cuando vi el tono en el que había quedado ese cuento, dije, bueno, tengo que trabajar más o menos en ese mismo tono. Pero hay algunos cuentos por ahí que podrían dar para para un público un poquito más grande, el cuento del espantapájaro Braulio, o este cuento de los incendios forestales. Me parece que por ahí podrían correrse un poquito más en la edad. Siempre y cuando el chico o la chica no estén ya con la cabeza más puesta en otra cosa que leer cuentos para chicos. Viste que hay como una edad en la que empiezan a rebelarse contra el ser niños y quieren mostrar que Claro. son adultos. Entonces, leer cuentos para chicos sería imperdonable a los 14 años, por ejemplo. Cierta mañana, en los alrededores de un enorme ombú que crecía a orillas de la ciudad, bichas y bichos se agitaban yendo de un lado para otro. Se preguntaban por qué no veían a las hormigas recorriendo los senderos de siempre entre las raíces de ese viejo hacedor de sombras. ¿Cómo es que no habían empezado a hacer su trabajo de cada día cuando todas sus parientas de la zona estaban desde temprano, dale que te dale cortando hojas, juntando palitos y semillas como siempre? ¿Habrán tenido una fiesta durante la noche y estarán todas durmiendo? Preguntaban insidiosas las chicharras y se mofaban acalorada y ruidosamente. Ellas, que son tan trabajadoras, decían entre largas risotadas. El barullo era tal que algunas crisálidas interrumpieron su transformación para tratar de mirar por entre las hebras de seda a ver qué era lo que se estaban perdiendo. Fragmento del cuento Hormigas Artistas, del libro Mundo Fabulazo, escrito por Gustavo Ríos en 2022. Sabes que en distintas conversaciones, este es un espacio para las conversaciones, en algún momento aparece una especie de huella imborrable a esta altura. La pandemia, el COVID-19, y esa especie de bisagra que en todas y todos cerró un ciclo de vida, de experiencias, y abrió otro nuevo. En tu caso, literariamente hablando, hay más de una ejemplificación de lo que significa el aislamiento social preventivo, obligatorio, que tuvimos que atravesar, y el anclaje que significó la literatura en ese contexto. Este libro pareciera ser una de las muestras, Gustavo, pero después está ese espacio que Virginia Feynman construyó y que no vamos a hablar de halo terapéutico, pero que sirvió también para que la literatura sea un buen motivo para seguir estando, para seguir viviendo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y un motivo para poder levantarse a la mañana y decir, tengo que escribir un cuento. No solo porque tengo ganas de escribirlo, sino también porque tengo un grupo de pertenencia que espera que yo escriba algo. Y que de poder mostrar ahí ese material que uno iba produciendo, hubiera devoluciones que nos permitieran estar integrados a pesar del distanciamiento, a pesar del aislamiento, nos permitiera una zona en la que podíamos estar juntos, a pesar de las circunstancias de la pandemia, y en la que además uno encontraba, a veces pasa que uno no está del todo seguro de aquello que está produciendo, si es bueno, si no es bueno. Necesita un poco a veces un feedback para saber dónde está parado. Gustavo Ríos. Y resultaba que te encontrabas con pares, que la mayoría no habíamos publicado nada formalmente, que la mayoría escribíamos y que estábamos, en cierta forma, ¿cómo te podría decir? En la misma frecuencia, estábamos en el mismo lugar. Y esto te ayuda también para bajar un poquito los niveles de autoexigencia y decir, bueno, hay para crecer todavía, pero no estoy tan mal parado. Entonces, de hecho, varias personas que conocí en ese grupo vinieron a la presentación del libro y hemos mantenido cierto vínculo posterior, más allá del grupo y más allá de la pandemia. Y de hecho, formamos después otro grupo, que es Textos sin Pretextos. Que también, digamos, volcamos ahí un poco de nuestra producción literaria ya multitemática, no solo dedicada a textos para hacer catarsis por la pandemia. Escuché a los fantasmas de la casa quejarse por la invasión del que consideran su espacio. Lo decían creyéndome dormido en un horario en el que para ellos verme era extraño. ¿Qué pasa que esta gente no cumple con su rutina de irse como siempre, de abandonar la casa un rato entre la mañana y la tarde para que salgamos a desentumecer aunque sea nuestras etéreas manos? Quiero salir a enredar mi silbido entre el ruido del viento que aprovecha la endija de abajo de la puerta para entrar a vernos, decía uno de ellos. Esos son los otros barrios, de las palabras, de las letras, el diario Exactamente. de cuarentena o texto sin pretexto, que es un bonito título donde se juega lo denotativo y lo connotativo. Y si estamos en ese territorio, que también tiene que ver con la ética, la moral, las palabras, tendríamos ahora que comenzar a recorrer lo que es ese primer código de ética de la televisión pública. Y lo que habitualmente nos gusta en estas conversaciones, Gustavo, que es la cocina. El resultado está públicamente puesto a disposición de quien se interese, pero la cocina, el proceso de construcción de ese código, ya que estuviste participando activamente, ¿cómo se construyó? Bueno, ahí hay que mencionar a varias personas, no voy a hacer muy larga la lista, pero sí, fundamentalmente Cintia Ottaviano, que es la que, como directora de RTA, elegida por una de las minorías parlamentarias, aclaro a la audiencia, desde la ley de medios, se crea la empresa Radio y Televisión Argentina, que tiene por primera vez en la Argentina un medio público con un directorio plural, formado por integrantes designados por el Poder Ejecutivo e integrantes designados por las minorías parlamentarias, los sindicatos y la academia. Cintia Ottaviano es designada en 2021 como integrante del directorio y se propone la tarea de hacer el código de ética, que es también uno de los mandatos de la ley que todavía no había sido atendido. Gustavo Ríos, escribió para la revista Humor, el diario La Nación, y publicaciones locales del Gran Buenos Aires como El Diario de Morón y La Opinión. Le lleva la propuesta a Lufrano, Lufrano la acepta de movida, sin ninguna objeción, también Claudio Martínez, el director de Televisión Pública, y a partir de ahí se decide, se hace una convocatoria abierta a las trabajadoras y trabajadores del canal que quisieran participar en la elaboración del código de ética, y empezamos a hacer reuniones por Zoom, porque todavía no estaban habilitadas las reuniones y el horario pleno de trabajo. Empezamos a hacer reuniones por Zoom para ir delineando primero un plan de trabajo. Después, ese plan de trabajo incluyó hacer entrevistas con especialistas en todas las temáticas que pensábamos en un primer índice que debía abarcar el código de ética. Esto es infancias, diversidades, derechos de la mujer, derechos de las víctimas, violencia institucional, adicciones o consumos peligrosos, o problemáticos, consumos problemáticos es la palabra correcta, pueblos indígenas, federalismo, todos los temas que creíamos que debía incluir el código. Convocamos a especialistas de esas disciplinas para poder tener charlas que nos ilustraran sobre, bueno, cuáles debían ser los parámetros que nosotros debíamos definir. Y después se dio un proceso maravilloso que fue, nos juntábamos los jueves a las 10. Por eso el libro que hicimos, contando cómo fue la experiencia, se llama Los jueves a las 10. Está disponible para descargarlo gratuitamente en las páginas de Radio y Televisión Argentina y de TV Pública. Entonces nos juntábamos a debatir cada uno de los artículos. Alguien traía una propuesta de texto, el texto se ponía en común y lo empezábamos a debatir, a desmembrar como un pollo y volver a armar para que quedara el artículo que realmente queríamos que quedara. Y la verdad que fue conmovedora, ¿sí? Fue una experiencia maravillosa para todos nosotros, muy enriquecedora, de mucho aprendizaje. Y yo te puedo asegurar que a nivel incluso conceptual, cuando decíamos esto de que uno ya cree tener un montón de verdades, a nivel conceptual a mí me planteó que había varios lugares en los que tenía que corregir por lo menos la perspectiva o la mirada. Los códigos de ética son del campo de la autorregulación, no se suelen hacer colectivamente, entonces nos dimos una metodología que van a poder leer en este libro, que constó primero de debates. Debate sobre cuál debería ser el contenido de un código de ética de la televisión pública. Debate sobre la presencia, la representación de las subjetividades de los grupos históricamente vulnerados, de personas con discapacidad, colectivo LGTBIQ+, migrantes, afrodescendientes, que suelen estar ausentes de la televisión argentina. De qué manera hacer coberturas responsables de genocidios, de violencia institucional, de feminicidios. Todas esas mesas de debate están en este libro y después los debates posteriores. Para escribir finalmente un centenar de personas el primer código de ética de la televisión pública, de la televisión argentina. Y la verdad es casi un oxímoron, porque es un código de ética para la televisión, pero hoy tiene formato libro. Ese proceso que al parecer, si no recuerdo mal, llevó 20 meses con su número de jueves a tal hora, como una cita impostergable. Mencionaste que en algún momento te hizo rever algunas cuestiones. Sí, sin duda. Hubo un cambio de perspectiva y sobre todo afinar algunos conceptos que se estaba manejando bien. Mira, una charla con una especialista en poblaciones afrodescendientes. Y ahí hicimos un montón de correcciones sobre el lenguaje que usamos. Porque muchas veces usamos lo negro como un descalificativo, o por ejemplo, un indicador negativo. Por ejemplo, hablar de un viernes negro o de un martes negro cuando los periodistas titulamos alguna cosa. Sino también referirnos, por ejemplo, cuando decimos tal cosa es un quilombo. Y resulta que no tiene nada que ver la intención que ponemos en la palabra quilombo con el origen de la palabra. Gustavo Ríos. Entonces, bueno, desde ahí a cuestiones de tratamiento periodístico vinculadas con las víctimas, la víctima de una violación, la víctima de cualquier tipo de evento, que bueno, a veces pasa que el periodismo la termina revictimizando. Entonces, desde esa perspectiva que aprendí muchísimas cosas, y creo incluso que tendría que ser un texto que bien podría ser materia de análisis en las carreras de comunicación, ¿no? Incluso para mejorarlo. Vos fíjate que en 2021, con el Código de Ética, se abocaron en la radio, en Radio Nacional, a hacer el Código de Ética de la radio, con la participación de trabajadores y trabajadoras de las 50 emisoras de la radio. Entonces, a todo lo que nosotros le habíamos puesto como impronta desde un lugar más local, que es la Ciudad de Buenos Aires, se le agregaban las miradas desde el país. Realmente, siempre hay detalles que se pueden mejorar y que se pueden agradar, pero lo fundamental, sobre todo, es que esto termina siendo un compromiso que uno lo asume como propio, con la... entonces le termina de dar, digamos, el tono que yo creo que debe tener un medio público. Cuando nos referimos al término quilombo, pensamos rápidamente en una situación de caos, pero su verdadero significado hace referencia a los espacios de resistencia ejercidos por aquellas personas que huían de la esclavitud en América Latina. A principios del siglo XVI llegaron los primeros esclavos de África. Allí comenzaron a organizarse y resistir en diferentes zonas del Río de la Plata. Actualmente en Brasil existen miles de quilombos y los habitantes son reconocidos desde la década del 80. En Argentina, Paraguay y Uruguay, la palabra quilombo pasó a ser parte de nuestro lunfardo en el siglo XIX. Este término hacía referencia a los prostíbulos de las clases bajas, donde había mujeres de origen africano. Estamos llegando al cierre de esta conversación, por lo menos la que hoy estamos manteniendo y que seguramente va a tener otros capítulos. Pero justo hiciste un punto en medios públicos, en un momento histórico donde lo público está tensionado, debatido, criticado, defendido. Es materia de, en definitiva, de debate. ¿De qué hablas cuando hablas de medios públicos? Uy, una pregunta compleja. Mira, yo creo que los medios públicos son imprescindibles en una sociedad. Yo, como analogía, podría decirte usar la plaza pública, ¿no? La plaza pública es un lugar abierto en el que todos vamos en igualdad de condiciones a poder disfrutarla y que a través de nuestros impuestos sostenemos su mantenimiento. Lugar privado o la playa, por ejemplo, cuando vamos a la playa. Podemos ir a una playa privada en la cual pagamos entrada, estamos tranquilos, estamos solos, no nos molesta a nadie o nos molestan pocos, o los que nos molestan son como yo, porque si pudieron pagar esa entrada para estar en ese lugar de acceso exclusivo, son como uno y no como el vulgo. Pero si no hubiera playas públicas, habría gente que no podría ir a la playa. Si no hubiera plazas en los barrios, no solo faltarían los espacios verdes, sino que también habría lugares donde los pibes no podrían jugar o divertirse. Entonces me parece que los medios públicos son imprescindibles, por un lado desde ese lugar, y por otro lado, porque aunque parezca un lugar común, la comunicación es un derecho. Y pensar en la comunicación es pensar no solo en los mensajes que bajan los medios, sino también la posibilidad de que la gente se exprese. Entonces, teniendo medios públicos, es una sociedad que tiene canales para que la sociedad se exprese. Si esos canales, hoy por hoy, y eso sí lo dejo abierto al debate, a la crítica, no están reflejados por nuestros medios públicos, bueno, tenemos que trabajar para que eso sí esté reflejado, que tengamos esos canales, que tengamos la diversidad necesaria de voces para que las mayorías estén representadas. Lo que no ocurre en los canales con canal comercial, con toda la buena voluntad del mundo, lo que trata es de juntar audiencia para poder vender productos. Y eso termina unificando el mensaje en dos o tres productos que son los más rendidores, dejando afuera un montón de otras cosas. Entonces los medios públicos también tienen una función social importante por ese lado. Gustavo Ríos, autor de Mundo Fabuloso, una selección de cuentos para chicos y para chicas publicada en 2021. Y en el caso argentino también, como ha pasado en otros países, ¿no? O sea, no es solo en Argentina el caso, pero también son motores de la industria cultural. Porque cuando pasamos los festivales populares nacionales que se producen en el verano, o le damos lugar a los artistas nacionales para que toquen en vivo en el canal, o, bueno, la literatura, los libros, las películas, el teatro, me parece que hay todo un combo que cuando uno hace, en general el ciudadano de a pie, como se suele decir, no hace un análisis muy... Pero son espacios que después se abandonan. Entonces me parece que en la complementariedad con el sector comercial, los medios públicos tienen que existir. Y en el caso argentino, puntualmente, hay otro motivo por el cual, dentro de esta oleada que se pretende de ideas liberales o libremercadistas, de este revival del libre mercado, que es que los medios públicos los pagamos entre todos, mientras que los comerciales no. Es una falacia eso, porque en la Argentina los medios comerciales, una de las principales cuentas que tienen son todos organismos estatales, empresas del Estado y organismos estatales que ponen pauta a los medios comerciales, y además que nosotros como ciudadanos, cuando vamos al mercado a comprar un shampoo, un auto, un paquete de fideos, parte del precio que pagamos, que no es menor, está dentro de las pautas publicitarias que esos productos le ponen a los comerciales. Entonces, por una vía o por otra, tanto lo comercial como lo público lo estamos pagando entre todos. Pero lo público nos garantiza ciertos parámetros para una comunicación nacional que no lo garantizan los medios comerciales. Por ejemplo, radiodifusión argentina al exterior. Todos los países lo tienen porque es una forma de llegar con la cultura del país al mundo. No hay ningún canal comercial de la... Eso porque no es una inversión rentable, pero es una inversión rentable desde un punto de vista social, ¿sí? Tanto hacer conocer el país al mundo, como poder ahí brindarle un servicio a argentinos que residen en el exterior y que se encuentran con su país escuchando este tipo de contenido. Hoy, un barrio de palabras desbordado de ausencias, con Gustavo Ríos. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. La trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com